Silencio. ¡Vamos a ella! De rodillas los anderos. Esa voz del capataz llena de fuerza al momento. Saliendo se oye una salve muy despacito, sintiendo cómo se clavan las andas sujetadas por sus cuerpos. ¡Todos por igual, valiente! ¡Aunque nos duelan los huesos! ¡Vamos a hacerla bailar al compás de sevillana! Al eco de una saeta o al sentir de una taranta, que cuando pasa le cantan, Virgen tú de los remedios, nuestra reina y soberana. No hay un balcón suficiente que albergue tanto impaciente para verte a ti pasar. Y el gladiolo se convierte en un vaivén suficiente a manos de tu hermandad. Ni calle que por estrecha le cierre el paso al cofrade y la mete en el espacio chiquito, pequeño porque le cabe. Primero su canastilla, después la Virgen, su madre. Una multitud de fieles aglomeran su mirada y le gritan guapa y guapa, con las gargantas deshechas mimándola con las palmas, y preguntan al andero con genio porque se sabe. ¿Qué sientes cuando la subes y la voz con ella al cielo? ¿Qué siento, hermano? Un gran ardor que me envuelve desde los pies recorriendo, va vena a vena y al fin busca en mi alma aposento. Ya bajan para la plaza, ya se encuentran cara a cara. La madre mira a su pueblo reza en el alma. Se inunda el aire de incienso, Ibros es remediadora, en la gente sentimiento, y una mujer que la llora, y un niño que va a sus plantas, pa' que no se sienta sola, y una trompeta en el viento, semblantes que la devoran. Y un tambor a paso lento va marcándole las horas hasta que vuelve a su templo con su cara de amapola. Tú eres la Virgen María, eres la Madre de Dios. ¿Qué importa cómo te llamen si remedias mis desvelos, si remedias mi dolor?